cada pueblo. Son los primeros campos de batalla donde un fulbo se vuelve la excusa para hermanarse y aprender a luchar juntos por un sueño. La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. No habrá pinchas que reemplacen camisetas cuando bajen las banderas de los clubes. Si en tu rostro se reflejan otras jetas, el cemento se hace carne en multitudes. Que fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo, o tal vez el resultado de un partido. De este dulce de agridulces que se encarga del futuro de otro lunes sin destino. Pero vos que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos. De patricios a Boedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino. ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento. Liga Departamental de Punilla, fútbol cordobés, polideportivo. Investigaciones, incidencias, básquet, vóley, automovilismo, motocross. Javier Moyano. Cancha que los parió. Tengan ustedes muy buenas tardes. Esto es La Cancha que los parió. El programa deportivo de Radio Panamericana. Nos estás escuchando por la FM 99.3. Sí, así es, un martes más. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de La Cancha que los parió. Un martes más acompañándote aquí a través de la Radio Panamericana, también de la Radio Roja, ahí por Casa Grande, y si estás en Capilla nos estás escuchando por la 98.1 en este momento. Tal vez nos escuches el jueves en la edición que pasan ahí en Capilla del Monte, y los miércoles por la 90.1 allí en Casa Grande. Sean bienvenidos y bienvenidas, aquí estamos, otro martes más, que tenemos un montón de información para compartir contigo que estás del otro lado del dial. En este martes frío, en este martes lluvioso, en este martes que tal vez está bueno para prender la radio y escucharnos, ver toda la actualidad que tenemos para contarte, y tenemos un montón de cosas para compartir contigo en lo que respecta al deporte de aquí de nuestro valle, del Valle de Punilla. Y si querés comunicarte con nosotros, con nosotras, tenemos nuestras vías de contacto. El teléfono 3548-633680 en este momento. Esa es la línea que tenemos hoy para que vos puedas mandar tu mensaje. También lo podemos hacer a través de la página de Facebook, La Cancha que los parió 2023. Ahí podés estar dejando tu mensaje, tu foto, todo lo que quieras compartir con nosotros. Ahí lo podés hacer. Y paso a contarte todo lo que tenemos para compartir contigo, ¿no? La excusa que tenés para quedarte con nosotros hasta el final del programa, ya por las 9 de la noche, vaya a saber qué vaya a pasar hasta ese momento. Pero como siempre tenemos para compartir contigo la Liga Departamental de Fútbol de Punilla, que tuvo la fecha número 9 y que ya tiene clasificado, ya fue, hay resultados. Y todo esto nos lo va a estar contando Maxi Bressan en línea telefónica, la actualidad de la Liga Departamental de Punilla y qué pasó con los clasificados. También, obviamente, lo tenemos a Luis Rodi, ya un clásico en nuestra columna, en nuestro programa, con la columna de deportes mecánicos, los automotores, lo que lo apasiona a este hombre. Él va a estar compartiendo contigo, conmigo y con toda la audiencia la actualidad de los deportes mecánicos. Ya lo tenemos en estudios centrales aquí a Martín Incola, al negro, quien está ahí metadele al teclado buscando toda la información que nos va a traer con la columna Tres Estrellas, que sigue aquí en la cancha que los parió y que nos cuenta toda la actualidad que tiene que ver con el fútbol, la selección, y tiene perlitas de Messi y nos dice que hoy hay una entrevista y nos trae todo lo que tiene que ver con eso. Y si no lo sabías, es porque vivís en un tupper realmente, pero es Unión Huerta Grande. Estamos hablando del básquet, fue bicampeón, es campeón de la liga de acá, de la Asociación de Básquet de Punilla, y lo tenemos también en comunicación telefónica. Va a estar contándonos en directo cómo fueron las finales y todo. Maxi Ahumada, jugador de Unión de Huerta Grande, nos cuenta la experiencia y por qué fue tan emotiva esta final. La columna de las formativas, te contamos cómo fueron las formativas del Sportivo Huerta Grande, y también en directo también tenemos se suma el Club Atlético Villas Unidas con Felipe Quiroga, quien nos va a estar contando cómo fue la fecha para el Club Atlético Villas Unidas en formativas. Claro, tenemos un montón de cosas. Y arranca el Mundial de Fútbol Femenino el 20 de julio, ya te lo anticipamos. Y tengo un montón de información para contarte. Hay un tema que salió nuevo. Así que ahí estamos con las chicas que de aquí a poco ya están viajando para Nueva Zelanda. Pero antes tienen un amistoso y te lo contamos. Quédate con nosotros, con nosotras en la cancha que los parió. Nos vamos al primer tema de esta tarde y cuando volvemos, la columna de las formativas, de las inferiores, de los clubes del Valle de Punilla y cómo quedó la tabla de posiciones. Ahora nos vamos a escuchar Lluvia. Acabaría. No me digas nada, no quiero más palabras, porque aún siendo tuyas me lastiman. No me digas nada y márchate. No llames amor a tu hipocresía. No me digas nada. Tanto aquí he sido yo, me dañaron rosa tus espinas. Lluvia, lluvia, tus besos fríos como la lluvia, lluvia, que gota a gota fueron enfriando, lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, lluvia, tus manos frías como la lluvia, lluvia, que día a día fueron enfriando, lluvia, mi ardiente. Hipocresía. que los parió. Y seguimos aquí en la cancha que los parió. Y escuchábamos a Eddie Quiroga con el tema Lluvia. En un día como hoy, ¿qué tema vas a escuchar? Así que, bueno, como comenzamos al principio y te comentábamos, en este martes, el sábado se jugó la fecha de las formativas aquí en Huerta Grande y en muchos estadios de aquí del Valle de Punilla. Y estuvimos ahí como la cancha que los parió, siempre firme. Pudiendo cubrir esta jornada de formativas que arrancó alrededor de las 10 y media, 11 de la mañana, por ahí, en este sábado bastante ventoso, ¿sí? En este caso fuimos a ver al Sportivo Huerta Grande, quien enfrentaba a Racing de Valle Hermoso, ¿sí? Y arrancó con la cuarta categoría, empató 2-2, lo remató después de un partido bastante complicado ante un Racing de Valle Hermoso que jugaba muy bien al fútbol, ¿sí? Las categorías cuarta, la quinta, son lindas de ir a ver, se forman, ya están jugadores casi formados, se arman lindas jugadas, la verdad. Bueno, los goles para el equipo de Valle Hermoso lo hicieron Jonás Yedro y Fran Zárate, mientras que para el local, para el Sportivo Huerta Grande, el empate lo consiguió Julio Quevedo y el Facu Montoya. La séptima ganó 2-0, los goles lo hicieron Teo Guzmán y Alejandro Greco. La octava sigue con la valla menos vencida de todas las categorías del club e invictos en este torneo. Así que felicitaciones para la octava del Sportivo Huerta Grande, que ganó 1-0. Quien convirtió el gol fue Thiago Perchita Aguirre, hizo un golazo de taquito. Así que felicitaciones también para la octava. La novena ganó 5-0. Los goles lo hicieron Mateo Suárez, Iker Quevedo en dos veces, Tommy Silva y Tomás Prado. Después vino la sexta. La sexta salió a la cancha, que también ganó 2-0. Los goles los convirtió Thiago Miranda y Miguel Gómez. Y la jornada termina alrededor de las 5 de la tarde, 5 y media, con la quinta en la cancha. En un partidazo, la verdad, lo que fue. Ya se viven los clásicos así, bien a flor de piel. Ganó el Sportivo Huerta Grande por 3-1. La victoria para el local se la dio a través de los goles de Ramiro Valdés, Juan Buscaglia y Leo Barrera. Ellos fueron los que convirtieron para el Sportivo. Mientras que Augusto Pereira descontó para Racing de Valle Hermoso. Y también tenemos los resultados de el Club Atlético Villas Unidas a través de la voz de Felipe Quiroga. Él es el técnico de la sexta división del Club Atlético Villas Unidas y nos mandaba este audio para compartir contigo cómo fue la jornada de las formativas del club de aquí al lado, del Club de Villas de Villa Yardino. Séptima, el Club Villas Unidas. Sí, dale, no sé qué hicieron los dos. La cuarta perdió 2-1 de Villas Unidas. La quinta empató 2-2. La sexta perdió Yardino 4-1. La séptima empató 0-0. La octava ganó 7-0. Y la novena ganó 3-0. Y escuchamos la voz de Felipe Quiroga, quien nos comentaba cómo fue la jornada del Club Villas Unidas de Villa Yardino. La idea es poder comenzar a tener las voces de todos los clubes. Así que si nos estás escuchando del otro lado y perteneces a algún club, participás de algún club de aquí del Valle de Punilla, te hacemos la invitación a que a través de un audio nos puedas estar comentando cómo fue la jornada en tu club, cuáles fueron las actividades. Esa es la intención de este programa. Así que bienvenidos sean los diferentes clubes que se van sumando a este micro de las formativas que intentamos tener contigo. Vamos a un segundo tema. En este martes lleno de frío, martes 11 de julio, vamos subiendo un poquito la temperatura para que le pongamos onda a esto, para que pasarlo así. Así que en este caso te traje para que escuches una gran versión de qué personajes hizo este tema Bohemian Rhapsody, temazo de Queen. Que los parió. Yeah. costumbres, esparcirlas, presentarlas, así, mira, aquí llevarlas. Pasa el tiempo, se dejan rastros, la lleva mi familia en la sangre, ¿sabes? Hasta la fecha, siempre que acaba un día, otro empieza, no hay conformidad. Así es la misma puerta, así es, mira, suena, alerta, comienza, confiesa, alerta, alerta, correcta, incorrecta, alerta. Se da, fue, presente, presente, alma de alma desciende. Se da, fue, presente, presente, alma de alma desciende. Materias abundos, sin saber, presente. Sin rumbo, sin embargo esperas recompensa. Nacer, creer, ver, así hacer. Solito derrama de acontecer. Que se conserve y que nunca pierda. Que se libere, que caiga cuerda. El terreno encele, humedece, llueve. Interminable el color que mueve. Cargarlo no es fácil, peso suficiente. Por comunicación verbal, no son hallazgos. Verás que llegan sin avisar, sin costar ni hablar. A ver cómo le haces, la seda no oculta las verdades. No es amenaza, viene en tu misma raza. ¡Ja! Aquí está, fue y será y fue. Aquí está. Que los parió. La sangre se inquietaba en mis venas y aquel verano al norte partí para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. Ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas, llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la locura. Pero también la realidad mostró otro reflejo en esa, cuando me habló un hermano al que y dolor, solo trajo el progreso. que los parió. .40 seguimos aquí en la cancha que los parió y tenemos el orgullo, el honor, el placer de presentar la columna Tres Estrellas con el negro Martín Incola. Bienvenido, negro, buenas noches. Buenas noches, Maxi, y a toda la audiencia. Un abrazo grande para todos. Bueno, muchas gracias por el abrazo. Viene bien porque hace frío, la verdad. Sí, Usted frote. Manténgase alejado, así estamos. Bueno. Bueno, aquí estamos. ¿Qué trajo hoy bueno, en su columna Tres Estrellas? Habitué. Bueno, vamos a rearmar porque justamente vos dejás en la liga de acá de la zona. Nos vamos a lo que tiene que ver con la provincia, que en lo futbolístico, ¿no? Que lo está representado sobre todo en el Tallarín Talleres, que todavía es protagonista del campeonato y que por lo menos desvela al líder, a River, que le ha sacado ahora 9 puntos. Talleres el otro día, si perdía, ya estaba, se definía el campeonato. Recuerden que esta última fecha se está jugando el lunes, se jugó en martes también, hoy hubo partidos, y ya ahora arranca de vuelta el viernes la que viene y parece definitiva. Talleres irá el viernes mismo contra Huracán, le cuento. Sí. Que ya viene golpeado Huracán, su Huracán querido. Estamos preparados. Viernes 14 de julio, 21:30 horas, sería la fecha 25, que ya comienza oficialmente el viernes, más allá de que estamos liquidando la 24. Todavía. En donde River no pudo ganar, tuvo el clásico con San Silencio, 0-0, caliente, ahí batalla, cuestiones. Caliente, no sé. Insúa se colgó del travesaño con los 11, pero se dio, estuvo lindo. Ahí sí. Estaba así medio cinematográficamente la valla menos vencida frente al equipo más goleador. Entonces estaba esa disputa a ver si el que se va a coronar campeón en alguna de estas últimas quiebra. Tres fechas que queda le logra vencer el récord. Bueno, todo eso de los supercampeones no pasó. Batalla realmente se coronó como Benji, el ídolo de los niños, y tuvo algunas picanteces con sus amigos de River, porque hay que recordar que el arquero Batalla es de River, es jugador de River, que lo tiene a préstamo en San Lorenzo. Ah, no puede volver nunca más. Sí, estuvo bien, pero en un momento se vio en la cámara de la transmisión deportiva, lo enganchó justo a Enzo Pérez, micrófono abierto, y le dice, ahora te haces el canchero, no sé qué, como que estaba picantazo. Pero se imagina uno de amigos que estaban disputando, que son todos competitivos y que le dan con todo. El partido fue de ida y vuelta, y River ahora tiene que esperar a la próxima fecha, a ver si el viernes, por ejemplo, Talleres con Huracán pierde un punto, lo cual ya... Talleres tiene que ganar los 3 partidos por 2 goles y River perder los 3 partidos. Difícil la ecuación matemática, pero Talleres está haciendo un campañón. Fíjese que sigue todavía con alguna posibilidad matemática de científico loco, la fórmula loca. Bueno, todavía está vivo. ¿Quién sabe lo ayudamos nosotros con el globito? Ahí está, podría ser. Podría ser, ¿por qué ¿por no? Qué firmemos, no. Firmemos. Escúcheme. River sí va como a su fiesta de coronación el sábado a las 19 horas. Sábado 19 horas contra Estudiantes, recibe a Estudiantes. Cancha, todo medio listo. Puede ser que sea campeón desde el viernes, pero hay como ganas de que sea con festejo completo. Bueno, por otros lados, disputándose los descensos, las últimas posiciones, va gente complicada como Arsenal, como Banfield, mucha preocupación en Independiente también, por no perder más puntos. Huracán, ni le cuento, esto ya usted ya lo sabe. Nos embarcamos hacia las últimas 3 fechas de este torneo loco, que también empieza a mover un poco el mercado, que está esperando todo el zarpazo final del tramo final del mercado europeo, antes de que arranquen de vuelta las ligas. Hay unos zarpazos de dame, se terminan de acomodar cosas, así que todo eso puede pasar cualquier cosa. ¿Se acuerda que la última vez que nos vimos estaba a punto de suceder los sorteos de las Copas Conmebol? Así es. Tanto la Sudamericana como la Libertadores. Ahora ya sabemos toda esa información. En Copa Sudamericana, le cuento que viene una parte, una instancia como sería, a ver, 16avos. Bien. Ahora, dentro de esos 16avos están, ¿se acuerda? Los terceros de la Copa Libertadores que se quedaron afuera de la segunda instancia de la Copa, los mejores terceros se venían a la Sudamericana, a un playoff. Eso es lo que se va a jugar ahora, un playoff. Si le quiere, le dice 16avos, y si no, le dice playoff. Juegan esos terceros contra unos segundos de la Copa Sudamericana. los segundos de la Copa Sudamericana. Acá se disputan quién va a octavos. En octavos están esperando los clubes que salieron primeros de sus grupos en la Sudamericana. Bien. Seguimos con la data de la Sudamericana. Le cuento cómo quedó toda esta instancia, que empieza hoy esta noche, ahora, en un ratito. De hecho, ahora ya está jugando Colo-Colo. Y hay representación argentina. Estudiantes de La Plata, Tigre, San Lorenzo y Patronato, que es el único que se viene desde la Copa Libertadores para acá, son los que van a jugar playoff. Newell's y Defensa y Justicia, como salieron primeros, ya esperan tranquilos en octavos. ¿Qué campañón de Defensa y Justicia? No, muy bien, muy bien. Años buenos de, bueno, de buenas gestiones, y se transformó en copero. Sí, sí, ¿no? Son equipos coperos, sí, totalmente. El Pincha juega contra el Barcelona de Ecuador. Esto arranca ahora, a las 9 de la noche. El Patrón, ese que el único que se vino de la Copa Libertadores, como si fuera el otro. Cola de león, en claro, vez de cabeza de ratón, ¿cómo era eso? Bueno, el Patrón se viene para la Sudamericana y juega contra Botafogo. Siempre la localía la van a tener, con la ventaja y esta cuestión, la van a tener los que ya venían de la Copa Sudamericana y no, claro, el Patrón sucio que viene perdedor de la Libertadores. En este caso también tenemos a San Lorenzo, el peor clasificado de la Sudamericana, tras pasar de ronda de forma épica en la última fecha, va a enfrentar a Independiente de Medellín. Peligroso. Le dan 5, copero, 6, mira. Copero también. Vamos esto, a Medellín. En Colombia, esto es 9 de la noche, el miércoles, mañana. Bien. Por último, Tigre visita Paraguay para abrir la serie contra Libertad el jueves. Hay partido de martes, miércoles, jueves, Copa, bueno, bien, Sudamericana. Es un level B, pero está bueno y se empieza a poner lindo también. No, y son level B que de repente tenés equipos como Defensa y Justicia, Patronato, que sorprenden, que se han acostumbrado está lindo, a jugar. A mí avíseme desde las semis. Claro. Ahora no me hinche. Ahora no me hinche. 16avo no me hinche. Bueno, le cuento Copa Libertadores, ahora sí, octavo de final de la Copa Libertadores. Los 16 mejores equipos del continente que están listos para dársela en los mata-mata. Que octavos de final, sí, se juega de local, tiene la ventaja los que salieron primeros en sus grupos, los que fueron segundos se la bancan y definen afuera. Le paso rápidamente para no detenerme. ¿Cómo quedó la cosa? Ya lo tengo por acá, discúlpenme que se me mezclan las copas. Vamos tantas a. Tantas copas que uno tiene. Claro, es mucho. Boca. Bien. Visita en Gran Parque Central de Montevideo a Nacional de Montevideo. Partidas. La tuvo fácil. Partidas. Uruguay no existe en no, fútbol. No están jugando a nada los clubes. ¿Qué pasó con el fútbol uruguayo? Nacional D, más o menos. Todo lo de Uruguay. River. Félix juega mejor. River le tocó un brasilero. Otra vez le toca un poco más difícil. No, no quiero no, aguantar no, los no tragos. Pies, hay no que pies, ganarle a todos. No pies, hay que ganarle no a todos. Hay que ganarle a todos. Nacional es muy copero también. Obvio. Internacional. Inter, bueno, es jodido Inter. Los de rojo, donde estaba Gaullo, ahí. Están claro, acá nomás. Bien. Bien. Sí, complicado. Le tocó a Racing, Atlético Nacional de Colombia. Accesible, me parece, para Racing. Guarda. Argentinos Juniors, le tocó bailar con una muy difícil, Fluminense, el que tuvo River. 11, se le puede ganar, ¿eh? Argentinos puede, porque si River juega pudo. Ordenadito. El tema es que no se descuajeringue todo en Brasil. Que no se descuajeringue todo. No te exactamente. Tiro, ese tipo de exactamente. Cosas. Bueno, todo esto es para agosto recién. Tenemos el final del campeonato local. Tenemos alguna fecha en el medio de Copa Argentina. Uh-huh. Y recién ahí, en agosto, los primeros días, son los ida y vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Esto a nivel clubes. Vamos a pasar a tema celeste y blanca. Me gusta. Bien. La selección argentina de fútbol femenino está en instancias finales de preparación, todavía en suelo nacional. Así es. Se viene el Mundial. Se viene un amistoso, medio final, medio despedida. Lindo. Se viene esto. Espere que lo encuentro, porque si no va a ser difícil de contar. Porque acá tengo las fechas, ¿no? Es este viernes. Sí, le cuento el cronograma. Bien. Martes 11 de julio, hoy hubo entrenamiento, está fresco ahí en Ezeiza, pero lo están entrenando las chicas. Miércoles también, viajan a San Nicolás el jueves, porque el viernes a las 20:30 horas, viernes a las 8:30 de la noche, lindo horario para clavarse un partido de las pibas que se están preparando para el Mundial allá en Australia, ¿verdad? Sí, Australia, bien. Nueva Zelanda. Se viene, es prontito. Tengo acá bien separadito cómo viene la cuestión. La Argentina debuta en la Copa Mundial 2023 el 24 de julio, un lunes. Así que el martes acá la cobertura exclusiva. Es a las 3 de la mañana el asunto. Es al revés del mundo, es Australia. Y jugamos contra Italia. ¿En qué grupo le tocó a Argentina? Italia, Sudáfrica y Suecia. Suecia, bastante potencia de fútbol femenino. Sí, sí. Es el grupo G de la Copa del Mundo de las chicas, el femenino, que llega a su instancia mayor. ¿En qué situación nos encuentra? Porque ya yo ya la piel me quiere gritar muchachas, ya quiero ganar y todo, y no estamos ahí. Estamos en otro objetivo. La selección argentina de fútbol femenino en historia, en Copa Mundiales, lo que busca en este Mundial es su primer triunfo en Mundiales. Bien. Primer objetivo que tenemos que tener claro para que después no venga la cosa exitista huevona, sino estamos en otra cosa. En el proceso está en otra historia. Paso tienen a paso. Distintas líneas temporales el asunto. Más vale que tenemos ganas de llevarnos la copa y todo eso, pero hay que entender el contexto de dónde estamos. El objetivo de esta Copa Mundial es ganar nuestro primer partido y después que nos vaya lo mejor posible, claramente. Bueno, estaremos con cobertura aquí desde Radio Panamericana, desde la cancha que estamos los parió. Estamos buscando a través de las redes a alguien... alguna de las jugadoras, inclusive, sí. que nos tire un audio, algo de atrevido, ¿vio cómo es? Bueno, tenemos que hacer rastreo. Y capaz que hay que enganchar por el lado cordobés. ¿Habrá alguna cordobesa? Yo probé con una chica cordobesa, la tengo acá anotada, después te lo digo bien. Bueno, pero perfecto. Lo intentamos, tiramos por las redes y también el arquerita Huracán, que bueno, capaz que a través de eso... No se saque la camiseta celeste y blanca porque se está jugando el Mundial de FIFA 2023. Apa. Y la AFA ahí pone el pie también, ¿eh? Apa. Lleva ahí los tipos con la ropa, los chicos van con la selección. Bueno, arrancó el primer día y a Argentina le va bastante bien. Después de un traspié inicial, perdimos con Dinamarca, el equipo nacional se pudo reponer y logró 3 triunfos ante Canadá, Arabia y Qatar y una igualdad ante Holanda para finalizar el día 1 como líder del grupo A. Ya quiero la copa, que la traigan. Tráela. Sí. Y unos bitcoin y lo que sea digital acá, que lo traigan porque lo necesitamos. Así que no te saques la celeste y blanca. La selección ahora está, como dijimos, con los astros descansando. Pero nos empezamos a embarcar hacia el máximo astro planetario mundial del fútbol. No es otro que Leo Messi, que es el que nos otorgó a nosotros la posibilidad de esta tercera estrella en un trabajo compartido. Bueno, hoy, le cuento, hoy. Martes, 11 de julio. Bien. Llegó Messi a Miami. Ya está. Hizo su descanso en el Caribe. Se acuerda que antes se tomó unos días en Rosario para los partidos de despedida. Se viajó a Buenos Aires. Estuvo en los partidos con la selección también. Apenas terminó la Liga Europea. Así es. Se las picó de Francia. No quiere saber nada. Dejó todo EPEC sin pagar. Todo. Que se caguen, dijo. Y llegó a Miami, donde él ya tiene estructura. Ya había comprado algunas cosas. Pero que se quiere meter en el tema entrenamientos cuanto antes. Hoy estrenó técnico el Inter de Miami, no es otro que Gerardo Martino, el Tata. Que ya llegó, bien. Que hoy se le veía unas imágenes en el entrenamiento diciendo, estos muertos, ¿quiénes son? Por Dios, sáquenle los diarios de las piernas. Y están esperando la llegada de algunos excompañeros de Messi del Barcelona, de aquel lujoso Barcelona, que ya están medio veteranos como él, pero que le van a hacer fuerza porque además son los peores de la liga, medio épica la mano, como contábamos, y que ahora justo la parte de lo que es el campeonato local entró en una parte donde este club no clasifica eso porque le fue muy mal en la campaña, pero sí se abre instancia de Copa que ya mezclan con México y con no sé qué. Así que tengo la data, la tenemos acá, se viene el estreno de Messi en el Inter de Miami. Y lo van a hacer jugar internacionalmente, lo van a querer pasear por todas las canchas. Es que ahí tienen un rato que juegan algo local y después se van a jugar rápido con los canadienses, los mexicanos, Copa, están todo el tiempo. Y de hecho, todos estos años ha hecho que ya México no gane hace rato ninguna Copa de nada, ni clubes ni selecciones. Estados Unidos de a poquito se lo fue comiendo crudo. Así que, pero también repasamos un poco calendario. ¿Qué te parece? Dale. Bueno, el equipo, el Inter Miami, anda último en la MLS, la Major League Soccer, como se llama la liga de ellos. Pero tiene por delante esta que se llama la Leagues Cup, en la que debuta el viernes 21 de julio. Nada, papá. Ahora. Nada. Se pone la rosa a la 10. Ya, Leo Messi. Juegan contra el Cruz Azul mexicano, así que va a ser un deleite que le clave 3-4 pepas a ese. El técnico dijo, no es Superman, lo vamos a tener con cuidado, pero viste que siempre estará picantea México-Argentina. Y bueno, como decíamos, ya está Busquets, se viene parece Jordi Alba, y andan con ganas de traer alguna megaestrella de Newell's. joven que ya lo fichó Gerardo Martino, y Messi también dijo, dale, yo pongo, no hay problema. En una Major League Soccer que si hacen un poquito, se acomodan, porque no pasa nada. Está Driussi como estrella de la Major League Soccer. Yo lo quiero mucho como gallina, pero si está Driussi como capo, es que la cosa está floja. El nivel no es tanto. Claro, no es tanto. Pero bueno, ahora viene esa copa en la que mezclan con México, con Canadá. Está para verse unos buenos partidos de Messi choreados por internet en alguna movida de esas de fútbol prohibido, fútbol la. Y verse unos partidos de Messi ahí, a ver cómo va a ser este tipo con su proyecto de por lo menos llegar sí o sí a la Copa América en el mejor estado posible. Recordamos que nos contaban en el día que se producía la bomba, en ese contexto de esos días de que Messi decidía irse para ahí, a una liga que uno entiende menor, que de todas maneras sí tienen una muy buena preparación física. Entonces capaz que el tipo le afloja el fóbal, viene y lo rinde durante la selección en los partidos de fecha FIFA, eliminatorias y todo eso, y lo que se mantiene físicamente bien para llegar a Copa América. Y después vemos lo otro, después lo hablamos, lo de la Copa del Mundo 2026. Tener lleno de aparatos. Es por etapas. Está bien, me parece bien. El entrenamiento parece que anda por todo eso. Muy bien. Entonces puede andar el proyecto Copa del Mundo. Pero está bueno por etapas, también sabiendo que Copa América es la despedida de Di María y de Otamendi de la selección. Se va todo ese equipo, esa generación se despide ahí. No llega al otro mundial. Ya lo dijeron. Hay que ver si Messi se sube ese barco o le da la nasta para llegar a donde él ya desembarcó y donde va a estar haciendo negocio a lo loco y donde lo van a querer de figurín. Obvio. Y donde va a estar todo rodeándose y armándose para nadar en una pelota de guita infernal y la épica total, ¿no? La épica total que sería, imagínense, un bicampeonato de Messi. ¿Se imagina eso? Bueno, digamos que sí. Lo dejo en ese sueño. Pero también le quiero contar algo, también a modo de compartirle al querido oyente, que está cagado de frío, que está guardado en casa, y que si tiene algunos datos en el celular, o que si tiene la tele, la televisión pública, o lo que fuere, por alguna vía, en la televisión pública justamente todas las noches están pasando unos programas de entrevistas a los jugadores de la selección, campeones del mundo. Bien. Hoy toca el de Messi. Que ahora le cuento bien la hora, pero es 10 y pico, algo así. Tenemos una previa de eso. Bien. Que fue la chica esta, la rubia, la que trabaja un poco en ESPN, trabaja un poco en Canal 7, la Sofi, que lo enternece a él, la empieza a mirar con ojitos de mi hermana, mi amiga, espero, pero sí que la escucha y ella le dice, por lo menos algo familiar. Salga como salga la final, Messi, te queremos decir que gracias por todo, y el tipo se derretía. Bueno, ahora tuvo un mano a mano largo, escuchamos unos fragmentos importantes. Primero, valoración de la Copa del Mundo, de lo que significó, y lo otro es el desembarco en Miami. Así que tenemos las dos cosas que uno quiere saber de lío en este fragmento, y después quédate atento, ahora yo busco a qué hora sale eso. Dale. Dale. ¿Alguna vez lloraste por la selección? Más allá de lo de a veces estar adentro de la cancha y lo que pasó en algunas finales, que está en ese momento más difícil. No, llorar no, pero sí que sufrí muchísimo y tuve un momento durísimo, pero siempre tenía el deseo de poder conseguir algo con la selección y tenía en mi cabeza que lo iba a lograr. Y que si no era así, por lo menos lo tenía que intentar, y que no podía ser que haya ganado todo a nivel de club, individual, y que si no lo hubiese hecho con la selección, era como que me hubiese faltado algo. Ajá. Durante todo el Mundial lo disfruté muchísimo, lo disfruté como no me había pasado anteriormente, y un poco por eso, ¿no? Porque sabía que podía ser mi último Mundial, y siendo sincero, yo creo que si no hubiésemos sido campeón del mundo, yo ya no estaría más en la selección, y era... ¿Ah, en serio? Y seguramente. Por eso te decía, hoy siendo campeón del mundo no puedo dejar la selección, y tengo que disfrutar de todo esto, pero era como que lo disfrutaba y al mismo tiempo tenía una una tranquilidad, una confianza enorme en el grupo que teníamos. ¿Cómo estás con ese cambio? No, bien. Si bien al principio la idea era otra, estamos felices de la decisión que tomamos, preparado y con ganas de afrontar el nuevo desafío, el nuevo cambio. Y bueno, creo que fue un paso importante, pero al mismo tiempo consciente de lo que significaba, de lo que hacía, y estamos felices. Me gustaría preguntarte, a cada 30 años, ¿cómo te gustaría que te recuerden? No sé, creo que pase lo que pase en el camino, siempre hay que intentarlo, y ojalá sea un poco ese el mensaje, más que el recuerdo, para la nueva generación, de esa que tanto me sigue y me cuida y me defendió, y después como una persona normal, una persona buena, sobre todo más allá de lo deportivo, y sobre todo la gente que me conoció, como mis compañeros, los cuales compartí alguna que otra cosa con alguno, y nada, que me recuerden como una buena persona, sobre todo. Uh-huh. ¿Te gustó escucharlo al number one, a Leo Messi, el campeón del mundo, quien levantó, el que sabe cuánto pesa la Copa del Mundo? La de verdad. Claro. La auténtica. El Diego, Pasarela, Lionel. Me sigue sorprendiendo la humildad del tipo. ¿Qué quiere que le diga? Qué bueno, ¿no? Poder qué bueno que también se haya podido sacar esto encima. Sí, sí. Le hago una confesión al aire, así de amigo a amigo. Sí. Yo fui de esas personas que al principio lo puteaba. De eso que no lo quería, que no entendía. A mí me costó también. Cómo el tipo, de qué manera, no le entendía la postura, la poca pasión. No llegaba a comprenderlo. ¿Hace el mea culpa? Sí, sí, totalmente. ¿De los carneros de Messi? Sí, sí, sí. A mí me costó también. Lo tengo que confesar, me costó, claro, un montón. Sabía, sí, sí, que había un talento ahí, pero sí, había, sí, algo psicológico trabado ahí, complicado. Exactamente. No negaba el y lo como diferente. Tenemos la puteada tan a la punta de la lengua. Claro. Esa. Bueno, esta noche, acá en Córdoba, Canal 10, el que sería la televisión pública cordobesa, bien, 11 de la noche. Me parece que es un rato antes en la televisión pública. La verdad que las redes y todo, malísimo, no le encuentro el dato oficial de la TV pública. Pero hay que tirarle ahí, se puede ver públicamente, todo en acá, Llave a la Eternidad, 22:30. Bien. Media hora antes en la televisión pública, 22:30, y a las 11 por Canal 10, si es por donde lo enganches, en la TDA, Internet, YouTube o la página que es tvpublica.com.ar. Me siento hoy tranqui a ver a Lionel. Con unas pantuflitas, un mate cocido con leche, unas galletitas. Tranco, sí. Un marroc. Un marroc. Con un té de carqueja para amainar. Muy bueno, Martín Incola con la columna 3 estrellas. ¿Qué más tiene? ¿Algo más? No, ahí estamos. ¿Será hasta el martes que viene? Más tope de gama que Messi, no llego hasta después ahí. De Messi ya le hice la escalerita de la sudamericana, los chanchos que juegan hoy con frío, a Lionel Messi e Inter de Miami. Chao. Escuchaste a Martín Incola en la columna 3 estrellas y nos trajo un tema, Martín. Sí, señor. ¿Cómo es? Preséntelo usted. Es un grupo encantador que se llama Dura Tierra. Una piba al frente que canta y el grupo hace folclore, pero medio como instrumentos rockeros. Ajá. Está linda la combinación, ella tiene un vozarrón. Hay disco nuevo de Dura Tierra, pero no traje eso. Traje uno que se llama Festejo Sin Patrón, para todos los que le ponen huevo en sus cosas, qué sé yo. Bueno, la gente que se organiza. Para todos ellos. Me gusta. Suena. Que se mueva la pared. Que te mueva del rincón, te festejo sin patrón, tumbando la pared, poniendo bien la mesa y cantar, caminar. Pasado desde las 20 horas y seguimos aquí en la cancha que los parió. Y como anunciamos al comienzo del programa, tenemos que alegrarnos, la verdad que ponernos contentos y celebrar, porque el club de aquí de nuestro pueblo, de aquí de Huerta Grande, Unión de Huerta Grande, el club de básquet, acaba de obtener un nuevo torneo, un nuevo campeonato, sí, así que celebramos esta noticia y tenemos en comunicación telefónica a Maxi Ahumada, él es jugador de Unión Huerta Grande, quien nos va a contar de primera mano cómo fue esa sensación y cómo hicieron para llegar a obtener ese resultado. Buenas noches, Maxi, ¿cómo estás? Buenas noches, Maxi, todo bien, por suerte, muy bien, muy contento, como vos lo expresabas. La verdad que no fue fácil, no fue nada fácil. Tuvimos varios peldaños en el camino por subir, y bueno, se nos termina dando. Creo que fuimos justos campeones. A pesar de la paridad que hubo en los tres partidos, me parece que tuvimos un poquito más de ganas de ganarlo. Creo que esas son las sensaciones que tengo en este momento. Bien, no es poco, así como la suerte del campeón tiene que existir, muchas veces hace falta esas garras, esas ganas, como vos bien decís, en momentos de adversidad, bueno, hacerse fuerte y seguir adelante. Sí, la verdad que sí. Como vos decís, cuando nosotros nos viene ese golpe en el segundo juego, que por ahí salimos un poco relajados, creo que fue un momento medio confuso el segundo partido, porque por ahí podíamos haber cerrado la serie ahí, pero bueno, son cosas que tiene este deporte, y no podés estar tranquilo un segundo, tenés que estar el 100% concentrado siempre, y nada. Y bueno, se nos termina dando después de... Fue muy una locura, fue muy lindo, muy lindo, muy emotivo, y más contra el clásico rival, es un partido aparte, es otro mundo. Hubiera sido distinto jugar contra otro equipo, pero esto, claro, la verdad es que fue una locura. Claro. Y aparte, muy ajustada la victoria, sabemos que fue 61-59, ¿verdad? Sí, fue muy ajustada. Tuvimos tres cuartos muy buenos, veníamos haciendo las cosas muy bien. En el último, por ahí, el afán de cerrarlo rápido y nos lleva a cometer un par de equivocaciones, y bueno, se pone de nuevo el partido ahí. Y bueno, pero lo pudimos cerrar bien. Tenemos jugadores con mucha experiencia que entienden este tipo de situaciones, y bueno, nos sirvieron para poder ganarlo. Me llamó la atención, Maxi, que las victorias para ambos equipos, tanto para Unión como para el Atlético La Falda, fueron en forma de visitante. Ninguno pudo ganar de local. Sí, la verdad que sí. Por ahí, jugar con tu gente, en tu cancha, te lleva a tener una presión extra que por ahí no la conta. ¿Qué sé yo? Hay muchas veces que a nosotros nos sirvió el aliento de nuestra gente, y la verdad que lo sentimos mucho en La Falda. En La Falda fue impresionante la gente que fue a apoyarnos. Y como te digo, por ahí esa presión extra te lleva a cometer ciertos errores que por ahí te llevan a perder el juego, obviamente. Totalmente. Ese jugador extra que puede ser la tribuna, a veces ayuda, a veces también genera una presión que bueno, para cualquier ser humano puede ser difícil de sobrellevar, también es así. Sí, totalmente. Es como vos decís, por ahí a veces cuesta un poco más porque sentís que todos están ahí apoyándote y no los querés defraudar, y por ahí no jugás tan suelto, digamos, y eso te lleva a cometer errores también, y bueno, pero bueno, fue, ya queda como anécdota, ¿no? Porque ya el triunfo ya está de nuestro lado. Totalmente, ya pasó, la copa quedó en huerta. ¿Y cómo sigue esto? Contame ahora cómo arranca el torneo, esto le da una plaza para alguna otra competición, contame vos cómo sigue esto. No, este fue el torneo, nosotros ya fuimos el año pasado terminamos también coronando, sí. Siendo campeones, y bueno, este año se juegan dos torneos, uno que es a mitad de año y el otro se juega la segunda mitad del año, vendría a ser, nosotros ganamos la apertura y bueno, ya después del receso invernal va a arrancar seguramente el segundo torneo, que es el torneo clausura. Bien. Este 2023. O sea que son bicampeones. Sí, exactamente, sí. La verdad sí. Analizando el fútbol y el básquet, fue a nivel deportes para el pueblo, para Huerta Grande, bueno, son años realmente de mucho fruto, ¿verdad? Sí, fueron muchos años sacrificados, la verdad que a nosotros no se nos venía dando los últimos años. Creo que la última vez en primera, no sé si fue hace 10 años, la última vez que salimos campeón en primera, mira, en lo que es básquet, y bueno, y la base de esfuerzo, de buenos planteles, de buenos entrenadores, porque no hay que quitarle mérito a eso, de buenos trabajos que se hicieron en el club, pudimos obtener estos resultados, que la verdad es muy satisfactorio para uno que se ha criado en el club prácticamente. He pasado por todas las facetas, por alumno, por jugador, por profesor, y bueno, es algo hermoso, la verdad, es muy lindo. Sí, sabemos, Maxi, que también, no sé si ahora lo estás haciendo, pero estuviste haciendo de profesor en las categorías formativas de Unión, y bueno, también entendemos del poderío que tiene Huerta Grande a nivel básquet, es un equipo temido en todas sus categorías. Sí, la verdad que sí, estos últimos años han sido muy fructíferos desde que volvimos a la pandemia. Nos costó ese año un poco, pero al año siguiente ya como que los resultados se empezaron a ver. La verdad es un trabajo de todo prácticamente, de los que estuvimos de profe, de los jugadores mismos que ponen empeño, que se esfuerzan en mejorar cada día más. Y bueno, la verdad que es muy lindo tener esos frutos, que todos nos tengan un poco de respeto, porque también eso está bueno, que uno se lo gane. Saber que venir a jugar acá a Huerta no es fácil, saber que va a ir Huerta a jugar a tu cancha tampoco va a ser fácil, y bueno, eso está bueno. Maxi, la verdad que te felicitamos a tus compañeros, al cuerpo técnico, a toda la comisión del club. Y bueno, le damos la bienvenida una vez más al programa. Quedamos aquí siempre a la expectativa de cualquier información que quieran compartir. El aire de la cancha que los parió queda abierto para vos y todo lo que tenga que ver con el básquet aquí de nuestro pueblo. Dale, Maxi. Muchísimas gracias. Bueno, déjame mandarle un abrazo grande a todo el plantel que consagró, a nuestro técnico también, a Carlos Doño, que vino, llegó en un momento justo, la verdad que nos levantó en cuanto a juego, en cuanto a nivel, en cuanto a todo, la verdad, autoestima, en todo. Bueno, también déjame agradecer a mi familia, que también hacen que yo quiera seguir practicando este hermoso deporte, porque la verdad, este año como que iba a tomar una pausa y bueno, y me dieron el ánimo para que pueda seguir y nada, y la verdad que estoy muy muy muy feliz, es algo muy muy lindo salir campeón, la verdad, es un sentimiento único. Bueno, eso es lo lindo, Maxi, que un poco la idea del programa es eso, viste, de conocer en la experiencia propia a los campeones, lo que nos rodean, que están aquí, que cualquier persona puede verte, viste, tener esas expresiones de lo que significa ser campeón aquí en el club de tu pueblo, con tu gente, con tus amigos. Eso es algo que solo vos podés estar viviendo, y que bueno, más allá de la experiencia que nos contás, es algo hermoso de vivir, y de nuevo te felicitamos. Dale, Maxi, dale. Muchas gracias y bueno, sí, estaremos en contacto para hacerte las novedades del club, todo lo que haremos, ahí estaremos para informarte. Muchísimas gracias, Maxi, felicitaciones y hasta la próxima. Dale, muchas gracias, Maxi, un abrazo grande. Polideportivo. Escuchaste la voz de Maxi Ahumada, él es jugador de la primera de Unión de Huerta Grande, quien es el flamante campeón de la Asociación de Básquet de Punilla, luego de ganarle a su clásico rival, el Atlético La Falda, en su cancha y poder traer esa copa aquí para el pueblo. Las felicitaciones para el club, para toda la comisión directiva. Vamos Huerta, dicen acá del fondo. Así que, bien, las felicitaciones y, como te contaba, lo escuchaste a Maxi Ahumada. En este caso, vamos a escuchar un tema más. Gualicho, Los Redondos. Gualicho, Los Redondos. Siete grados en este momento, en este martes 11 de julio. Estamos en la cancha que los parió y tenemos para compartir contigo un poquito más de información al respecto de este mundial que se está por arrancar ahora, que un poquito nos anticipaba el Negro Incola en la columna Tres Estrellas. Trajimos un poquito de información específica para compartir contigo en lo que es este mundial. Arranca el 20 de julio. Argentina clasificó el Mundial luego de obtener el tercer lugar en esta Copa América 2022. Le ganó al seleccionado paraguayo por 3-1 y por eso pudo obtener esta plaza en el Mundial de Nueva Zelanda. Está, como nos contaba el Negro, integra el grupo G con Suecia, Sudáfrica e Italia. La próxima fase del Mundial lo van a acceder las dos mejores selecciones de cada grupo. El historial de mundiales de la selección argentina pudo clasificar a Estados Unidos 2003, China 2007, Francia 2019. Tiene 37 goles en contra, 5 goles a favor y nunca ganó hasta el momento en los mundiales de FIFA, en lo que estamos hablando en el fútbol femenino. En este viernes, en el Estadio San Nicolás, a las 8:30, va a estar enfrentando a Perú en lo que es el último amistoso antes de estar viajando para Nueva Zelanda y Australia a disputar este Mundial. ¿Sí? El 24 hace su debut en el Mundial frente a Italia a las 3 de la mañana. Luego, frente a Sudáfrica, el jueves va a estar jugando el jueves 27 de julio a las 21 horas. Va a estar culminando la fase de grupos frente al seleccionado de Suecia el miércoles 2 de agosto a las 4 de la mañana. Te quiero ver con este invierno alentando a la selección. Y lo que más me llamó la atención de esta selección argentina es lo que tiene que ver con el dinero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en nuestro país el fútbol femenino todavía es considerado semi-amateur. ¿Qué significa esto? Que los sueldos y que el gasto dispuesto para este tipo de competencia es mucho menor que lo que puede ser para un hombre. Te tiro un ejemplo. ¿Cuánto gana de básico en una jugadora aquí en lo que es la primera, ¿sí? Lo que sería el torneo de AFA, lo que sería el torneo profesional? El mínimo es de 75 mil pesos. Eso gana una jugadora de fútbol hoy de primera línea. ¿Sí? ¿Cuánto se va a llevar la jugadora que participe de este mundial? 30 mil dólares por participar de este mundial. Bien, o sea que por 3 partidos, 4 partidos, se va a estar llevando 30 lucas verdes. Quien salga campeona, quien obtenga el campeonato por jugadora, se va a estar llevando 270 mil dólares. ¿Sí? Este es el premio que otorga la FIFA para todas las jugadoras que obtengan este premio mayor, que lleguen a la final y la ganen. En el caso de que lo pueda ganar, la Asociación de Fútbol Argentino se estaría llevando 1.560.000 dólares. O la Asociación de Fútbol que lo gane, ¿sí? Y eso es por jugadora. 1.5 millones de dólares por jugadora. Y la Asociación de Fútbol Campeona se lleva 4.300.000 dólares. Fíjate vos qué diferencia de lo que estamos hablando, de que acá una jugadora gana 75 mil pesos por estar practicando y dedicarse a un deporte. Como cualquier deportista necesita sostenerse, parece 75 mil lucas, no es mucha plata. Pero bueno, tenemos ese problema aquí en lo que es el sueldo argentino. ¿Qué traje para compartir con vos? Traje dos cosas, dos músicas, dos canciones. Una es la canción oficial del Mundial de Fútbol Femenino, FIFA Women's World Cup 2023. Este es el tema oficial del Mundial de Fútbol Femenino. Just love, I try but I don't know. Buenísimo el tema de inicio de este mundial, la verdad. Bueno, a mí mucho personalmente no me gustó, lo veníamos conversando acá con el Negro Incola. Pero bueno, este es el tema de inicio del mundial. Y también, como en todo mundial corresponde, salieron ya las publicidades y los temas para alentar a nuestra selección, a nuestras chicas que van a estar ahí luchando contra los monstruos que tienen enfrente, que realmente no es una tarea fácil. Recordamos que la tarea, el objetivo de este mundial es poder ganar un partido. Así que Gilda, en este caso, le hicieron con inteligencia artificial. Tomá para vos. Y canta la canción del Mundial de las Chicas, Hay que alentarte selección. Hay que alentarte selección, hay que alentarte corazón, de la cabeza, que no me importa si ganas, que no me importa si perdés, la sigo a ella. Vamos Argentina, vamos selección. Temón o no, como quien diría. Eso sí es un tema para la elección, papá. Hay que enseñarle a esta gente, a los australianos, a los neozelandeses, cómo se hace para poner un tema que te aliente. ¿Eh? Ahí la teníamos a Gilda, realmente en una verdadera versión muy buena. La inteligencia artificial nos comienza a sorprender. Y hasta no sé si no me da un poco de miedo, te digo, mirá. Así que bueno, esto es lo que tenía para compartir contigo de la selección. Vamos a estar ahí alentando. Vamos a ver si podemos mandar algún móvil, algo acá, capaz el Negro Incola se anima. Lo mandamos, dice que sí, lo mandamos para allá, para Nueva Zelanda, Australia, y podemos cubrir en vivo este mundial con el temazo que le presentamos, la verdad. Y ahora sí, el verdadero tema. Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Se fue volando detrás de una ilusión, de esas que llevan a perder la razón. Este vacío que hay en mí hace crecer la soledad, y siento estaba bien. Se me ha perdido un corazón. Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Cuarenta y un minutos nos separan de las 21 horas y tenemos en comunicación telefónica lo que se ha convertido en un clásico ya para la cancha que los parió. Estamos hablando de un apasionado del de los deportes mecánicos, Luis Rodi. Buenas noches, ¿cómo estás, Luis? Hola, Maxi, ¿cómo estás? Muy buenas noches para vos, para toda la audiencia. Y aquí estamos nuevamente con todos ustedes, con la cancha que los parió, para darles un poco el panorama de lo que fue el fin de semana automovilístico a nivel internacional, a nivel nacional, y también lo que será el rally provincial de Belleville, en donde comentaremos ahí algunos detalles que han surgido para el próximo 22 y 23 de julio. Ahora, acá nomás se nos viene este rally. Así es, así es. Empezamos con lo que es la parte internacional, con la Fórmula 1. Dale. Nuevamente fue realmente un monólogo intratable. Está Max Verstappen con su Red Bull de Fórmula 1, fue el contundente ganador. Solamente en las dos primeras vueltas pudo pelearle un poquito el puesto el británico Lando Norris con un McLaren. Las tres, cuatro primeras vueltas, lo demás volvió a superarlo. En la larga se demoró un poquito, patinó un poco el auto de Verstappen, perdió la punta y a las cuatro o cinco vueltas recuperó el liderazgo y fue hasta el final una contundente victoria del piloto del equipo Red Bull en el Gran Premio de Silverstone en Gran Bretaña, un equipo que lleva un récord prácticamente histórico. Es un récord que nunca, jamás ningún equipo logró, que es el triunfo 11º consecutivo. Ah. O sea, ganó las 10 fechas del campeonato 2023 y la última fecha del año pasado, haciendo ya esto un récord absoluto. No hay ningún equipo, ninguno, ni Ferrari, ni McLaren, ni Mercedes-Benz, que pudieran superar lo que ha sido este año contundente del equipo Red Bull. Max Verstappen ganó 8 carreras de las 10 que se han disputado hasta el momento, y las dos restantes las ganó su coequiper, el Checo Pérez, el mexicano Checo Pérez, que también, bueno, está cerca, dentro de los que tienen sus posibilidades. Cuando no gana Verstappen, gana Checo Pérez. El segundo lugar fue en esta carrera para, como te decía, Lando Norris, que fue una brillante actuación por el medio mecánico que tiene en este momento McLaren. Y tercero, el multicampeón Lewis Hamilton, el británico Lewis Hamilton con Mercedes-Benz, que, bueno, fue un buen partener a lo que fue la competición en general. La Ferrari tuvieron un muy, pero muy paupérrimo actuación. Tanto el piloto Charles Leclerc y Carlos Sainz llegaron en la novena y la décima colocación. Horrible. El próximo gran premio, sí, realmente, pobrecita, la Ferrari está pasando un momento dificilísimo. El gran premio de Hungría será el próximo 23 de julio. La continuidad del campeonato, la 11ª fecha, y ya creo que tenemos casi un virtual campeón, ¿no? En el caso del rally mundial, el World Rally Car, quería comentarte que, bueno, la próxima fecha está pactada para a partir del 20 de julio, en el rally de Estonia, la 8ª fecha del campeonato mundial de rally, en donde también tenemos un Kyle Rovanperä primero con 131 puntos, prácticamente y es imbatible en este tipo de terrenos. Bueno, hay algún piloto que puede llegar a disputar este campeonato, pero vislumbra nuevamente Kyle Rovanpera como el nuevo, el bicampeón mundial. Segundo lugar en la clasificación del campeonato está Thierry Neuville, Elfyn Evans con 96 puntos y Sebastián Ogier tiene 94 con una expectativa interesante. Tiene en su palmarés 8 veces campeón del mundo, a uno del máximo ganador del World Rally Car, que es Sebastián Loeb, con 9 campeonatos. Por eso está participando Ogier, ya un poco veterano, si se quiere, tratando de igualarle la cantidad de campeonatos a su compatriota Sebastián Ogier, ¿no? Sí, sí. Bueno, está bien, lo comentábamos en columnas pasadas, en programas pasados, que viene surgiendo esta nueva generación en el rally mundial, que bueno, comienza también a salirse un poco estos corredores que ya se nos grabaron en las memorias y empiezan a aparecer pibes nuevos. Eso también lo hace un poco más divertido, ¿sí no? Absolutamente, absolutamente, lo que vos decías. 9 campeonatos ayer, 8. Claro. Perdón. Ogier 8, Loeb 9. En estos últimos 17 años hemos visto un monólogo de los pilotos franceses, porque no ha habido ningún otro, salvo el año pasado el joven Kyle Rovanpera, que pudo revertir el absoluto dominio que tiene en el World Rally Car el francés Loeb y el Sebastián Ogier, que sería su gran rival, ¿no? No se vislumbran muchos más, pero bueno, hay algún otro, Elfyn Evans, Thierry Neuville, que también lo ha intentado bastante, pero todavía están un poquito lejos de lo que sería este chico Rovanpera, que desde los 14 años viene compitiendo a nivel zonal. Tienen otra perspectiva estos pilotos. El finlandés es uno de los más fanáticos del rally a nivel mundial y desde corta edad ya están compitiendo en los campeonatos provinciales, regionales de ese país, por eso salen estas figuras, ¿no? Claro, claro, está bien, bienvenida sea esa nueva generación. Correcto, exactamente. Bueno, pasamos a la continuidad de lo que sería el campeonato argentino. Bien. La próxima fiesta, el Rally Vuelta de la Manzana, que va a ser del 4 al 6 de agosto, en la continuidad del campeonato argentino de rally. Después viene la carrera en Santa Fe, en la ciudad de Reconquista. Y hay una novedad con respecto al rally argentino, que con fecha confirmada se corre el rally de Punta del Este del 13 al 15 de octubre del corriente año, con bastante polémica, porque bueno, se corre todo lo que sería el grupo del rally argentino hacia Uruguay, porque bueno, hay un piloto que es Escuncio, Martín Escuncio, que es uno de los que viene animando el campeonato argentino, y será una cuestión de billetes también que por ahí tienta a los organizadores del rally argentino a trasladarse a Uruguay. Se les complica mucho los equipos, imagínate un equipo de categorías menores de Córdoba o que gente que viene de Tucumán tener que irse a Uruguay a correr, pero bueno, son las decisiones que toman los directivos del rally argentino y eso condiciona un poco las cuestiones que corren con menos posibilidades económicas y todo lo demás, pero bueno, así está programado el campeonato. Por último, comentarte rápidamente, se viene el rally de Belville, aquí en la provincia de Córdoba, en la continuidad del campeonato provincial de rally, y la gran novedad es que Gabriel Reyes, el Satanás, Gabriel Reyes, a 20 años de su retiro efectivo, que fue en el año 2003, sí, con 65 años, vuelve a correr, solo por esta vez, según lo que dice él. Hay muchos que dicen que por ahí va a intentar algo más, pero bueno, en un rally llano, un rally bastante franco, bastante fácil, diría yo, no quiere arriesgar mucho Satanás. Igualmente va con un experimentado navegante, que es Santiago García, uno de los históricos navegantes del rally argentino. Vuelve a correr en la carrera que será el 22 y 23 de julio en la ciudad de Belville con un Toyota Yaris, que es una novedad en el campeonato provincial de la categoría RC2N, y bajo la tutela del equipo Sun Racing, que es el propietario es Mario Baldo, que también va a correr por primera vez en un campeonato provincial con un R5, la categoría más grande que hay a nivel provincial y nacional, con un Hyundai i20. Es novedad porque, bueno, Gabriel Reyes es muy querido por la mayoría de los aficionados al rally. Algunos por ahí tienen algunas diferencias, pero bueno, es una figura indiscutible, 18 veces campeón argentino de rally, y bueno, estará haciendo su presentación en el rally de Belleville. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que, bueno, debe ser una notición para todos los amantes que luego de 20 años vuelva a correr. Debe ser un apasionado también, me imagino que no debe tener problemas económicos, si no, no lo haría, así que bueno, se celebra esto en el rally provincial, que me imagino que también el retorno de una figura a su forma también atrae gente, atrae más público, se vuelve más atractivo, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Gabriel, desde el año 76, que arrancó con su Fiat 128, hasta el 2002, logrando, ya te digo, 18 campeonatos nacionales de rally y multicampeón provincial, un apasionado también del rally, y con sus 65 años está intacto, vos lo ves, y es el famoso Chancho Ray, el Satana Ray, está impecable, y bueno, aparentemente por conversaciones de algunos que están en el rally provincial, hablemos de figuras que han vuelto a correr en este campeonato bastante prolijo, organizado, con muy buena cantidad de participantes. Bueno, se quiere dar un gusto y, por supuesto, no arriesga en la montaña porque, lógicamente, la falta de training lo puede llegar a traicionar. Va a una carrera de llano, una carrera franca. Por ahí sí, seguramente algún sponsor habrá apoyado mucho esta movida. Y bueno, celebramos el regreso de Gabriel porque me parece que es un ídolo a nivel nacional y se lo merece. Muy bien, muy bien. Y le pone esa frutilla del postre al rally cordobés, al rally de esta provincia. ¿Qué más tenés para compartir, Luis? Bueno, no, simplemente comentarte que en este rally de Belleville van a debutar unos 6 o 7 navegantes de la escuelita de rally, la escuelita bien de navegantes que la ha formado a través de uno de los históricos pilotos de Córdoba, que es Heriberto Ortiz, con una la esencia importante de esta escuela que beneficia a nobles, a cualquiera de los que le interese meterse en el mundo del rally, lo puede hacer. Ya va a haber un nuevo curso en septiembre de la asociación que nos nuclea a través de la Federación Regional del Automovilismo, y bueno, ahí estaremos presentes seguramente para comentar un poco el debut de estos nobles navegantes del rally provincial con mucha alegría, ¿no? Bueno, es buenísimo, lo comentábamos anteriormente también, que esto le da la oportunidad a personas que tal vez no tengan la posibilidad económica, no tengan ese acceso, pero sí tengan la habilidad o la pasión, bueno, también se puede acceder de esa forma, así que también es bienvenido esto de la escuelita, 6 participantes, es un gran número, y como decís vos, bueno, también estaremos atentos a este nuevo curso que se va a alargar. Sí, sí, sí, eso es muy importante porque para todos los amantes del automovilismo, los simpatizantes que siempre han visto una carrera de rally a través de estar ahí a la orilla del camino, en esta ocasión para la escuela de rally ya se va a difundir por las redes y lo comentaremos en el programa cuando es la próxima fecha, hay cupos limitados, pero esta es la manera de poder integrarse desde adentro, la posibilidad de poder ya con un curso bien hecho y con todos los pormenores que significan estar en una carrera, en un rally, bueno, tener esa posibilidad es muy, muy provechoso. Excelente, Ruiz, la cobertura en los deportes mecánicos. Te saludo hasta el martes que viene y como siempre te agradecemos por esta dedicación que le dedicas al programa y bueno, a tu pasión. Bueno, déjame mandarle un saludo claro. A Sole, a Camilo Nieves, a toda la familia Nieves que nos siguen por la 99.3 Radio Panamericana, por la Radio Roja 90.1, por una radio y muchas voces también en la 90.1. Bueno, ellos son también apasionados del automovilismo y siguen martes tras martes la columna de deportes, así que agradecido por eso y bueno, te mando un abrazo, Maxi, y será hasta el próximo martes. Muy bien, hecho el saludo, le mandamos y muchísimas gracias a vos, Luis. Hasta el martes que viene. Un abrazo, Maxi. Completísima la columna de Luis Rodi, como siempre, martes tras martes, te trae a vos, que sos un apasionado, una apasionada del rally, de los fierros. Él te cuenta todo, te explica, nos cuenta los pormenores y también esas perlitas que trae para compartir contigo aquí en la cancha que los parió. Nos vamos a un tema más. En este caso suena Papo. Ruta 66. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien. 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Yeah. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Galup, hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita. Yeah. Verás Amarillo, Galú, hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Yeah. Eso lo querías ver en este viaje. Que los parió. Y se nos fue el programa, señora, se nos fue el programa, señor, en este martes fresco, 11 de julio. La verdad que fue un placer haber compartido contigo, que estás del otro lado escuchándonos, que martes tras martes nos acompaña. Sabemos que sin vos no sería nada de esto, sin que estés del otro lado, la cancha que los parió no existiría. Así que te agradecemos que nos estés escuchando, que martes tras martes le dediques este tiempo, ¿sí? Que tal vez escuche noticias de tu vecina, de tu vecino, de tus hijos, de tus sobrinos, de aquella persona que te rodea, que está cercana a ti y practica algún deporte. Esa es la intención de la cancha que los parió. Agradecemos a todas las personas que nos hacen el aguante, a la familia, a mi mamá que siempre me reclama que no le mando saludos. Te mando saludos, Sandra Toledo. y a todos mis hijos, a mis hijas, a la compañía que siempre está ahí del otro lado. Sabemos, Pedro, también que nos estás escuchando allá con Tama y el Rasta. Saludos para vos, para allá, para Casa Grande, que es la familia de la cancha que los parió. Crece Marte tras Marte. También a los chicos, la chica del Fulbito, que lo hacen posible. Así que gracias, gracias a todos al aire de Radio Panamericana, que Marte tras Marte nos permite poder seguir soñando con una familia de la cancha que los parió. Al Negro Incola, que siempre se suma, que me aguanta, que le pone ese toque de calidad a este programa. A todas las radios que replican el programa, a Radio Roja 90.1 en Casa Grande, a una radio Muchas Voces en Capilla del Monte 98.1. Así que gracias, gracias por confiar con nosotros. Será hasta el martes que viene y te dejamos en un clásico de la cancha que los parió, que me parece a mí que... a mí me gusta, así que lo seguiremos pasando. En este caso suena La Mona Jiménez, Luis. Pasa el camino, sí, pasa el camino. Hasta el martes que viene, esto fue La Cancha que los parió. A un cuarto para las seis, ya listo para salir. Lo espera bajo su taxi, el tráfico y la ciudad. Lleva sus años aquí, tratándose de redondear. Una manera más fácil, lo que quieres cantar. Medio poeta el señor, ha escrito alguna canción. ¡Fuera! Y desde un reproductor, los Twitter son su pasión. Y sueña con escenarios, mientras le cambia la luz. Del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar. A un hijo que alimentar. Por esto a Luis no le piden lo que pueda soñar. El pelo largo hasta el hombro, eso no se usa ya. Pero a Luis no le importa lo que quieres cantar. Me cambia la luz, del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar. Un día Luis despertó con una preocupación, y al mirarse al espejo no es el mismo llanto. El tiempo pasa volando, también para el pobre Luis, que aún no pierde las ganas de podernos cantar. en la fauna de los sonidos, en vivo desde Huerta Grande. Estás escuchando Radio Panamericana. FM 99.3.